Nosotros, que salimos de un vientre como de un volcán, encontrando un pueblo ciego, con un sálvese quien pueda en las costillas, ondeando una bandera, mitad sangre, mitad amarilla. Nosotros, que nacimos viejos, dejándonos la frente y las rodillas en relojes que no tenían tiempo para nuestra vida. Que venimos de distintas madres, con el mismo rostro vencido, entre paredes que son retén de demencia y fingen hogar, con una paz ficticia y enferma, un callarse de metal, porque, hija mía, no se gana una batalla perdida. Que sabemos que nuestra herida no cura igual que la vuestra, ni se vende al mismo precio, porque la sangre es distinta y el azar mirado y caprichoso, y al dinero lo cubre una sombra que llamáis libertad, y a pleno sol crecimos a la fuerza y creímos a la fuerza. Esto es la vida. Trabajar, trabajar y trabajar. Vosotros, que no tuvisteis que elegir porque el único camino era el más fácil, no vengáis a hablarme del pan con la boca llena de pulgares hacia arriba, del derecho a tener derecho, a exigir derecho detrás de una pantalla, porque nosotros también nacimos con la razón en carne viva, educados y leídos, arrogantes, dispuestos al mundo, con el infarto del futuro en cada arteria de dicha que creímos merecer, aprendimos también lejos de las aulas, a estar mudos, muertos, con una sonrisa, con un por favor y un gracias, mientras limpiamos vuestra mierda y gritamos ¡basta! En el silencio de una barra de bar, para hacer digna esta vergüenza ignorante de vivir en un país de anchas miras que no valen para nada si no tiene horizonte, orgulloso de su inopia. Nosotros, que entendemos que la supervivencia es una sábana fría, la curva del gatillo esperando la línea recta que señala el alivio, el crujir de una espalda que entierra los sueños en algún lugar de la infancia, para que vuestros hijos sepan quiénes fuimos y nos pregunten algún día en quién coño os habéis convertido vosotros, que salisteis de la boca del lobo hechos polvo, de amor y de odio, con el único objetivo de convertiros en el mismo lobo que os lleva jodiendo toda la puta vida.